Nos comunicamos con el concejal del FIT, Lucas Inostroza, con quien vamos a hablar sobre la obra pública en Guaymallén y a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día a vos y buen día a toda la audiencia. Bien, bien, muy bien. Y también con en este sentido, preocupada con lo que resulta en relación a la obra pública de Guaymallén, donde sabemos se van realizando distintas actividades, distintas acciones, ¿no? En relación a las obras, distintas construcciones. Y sí. Bueno, desde el FIT se vienen denunciando distintas irregularidades y hay también un proyecto de ordenanza. Exactamente. La última semana hemos metido un proyecto de ordenanza para que, bueno, la obra pública sea por ejecución directa del municipio sin intermediarios. Este proyecto nosotros entendemos que apunta a combatir un flagelo bastante grande, que es la obra pública por intermedio de privados, lo cual constituye un lastre para el municipio porque encarece la misma, y más en marco de que la obra pública, todos los materiales de la misma se encarecen con la creciente devaluación y la subida del dólar. Y bueno, más profundizándolo un poco más, también enchastra a todo lo que es el sector privado, en lo que es conocido como la causa de los cuadernos, donde no le escapa a ningún sector, digamos, empresarial o del grande sector empresarial, los cuales están, digamos, sospechados de coimas y algún otro tipo de manejo de los funcionarios públicos para obtener el requisito de la misma. Nosotros creemos que a través de la obra pública ejecutada directamente por el municipio, se abaratarían las mismas, y constituiría un avance en la recomposición del patrimonio municipal, porque nosotros entendemos que ya desde la gestión anterior se había empezado un vaciamiento en los corralones municipales, y esta gestión lo ha llevado a fondo, a punto tal que tenemos un plantel enorme, o no enorme, pero bastante grande y capacitado en obras públicas, y, por ejemplo, se contrató una empresa privada para hacer el cierre del galpón de obras públicas. O sea, llegamos a ese punto de ridiculez que creo que nosotros es insostenible en este marco de recorte presupuestario a nivel nacional, y que creo que tiene que haber una reorganización para la mejora de todo el patrimonio que es de todos los vecinos de Guaymallén y no solamente de una gestión de turno. Lucas, hablan del galpón municipal y estamos hablando del galpón municipal de Los Troncos, ¿verdad? Donde el planteo es también que se asegura con la mano de obra para llevar a cabo todas estas obras necesarias. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos un estrecho lazo con los trabajadores del galpón de Los Troncos, los cuales ahora, hace unos días, han sacado una declaración llamando al intendente Marcelino Iglesias a rescindir el contrato con las empresas que están haciendo la obra pública precisamente en el Carrigo del Cruz, y poniéndose a disposición del intendente para terminar la obra en tiempo y forma, y corregir los graves errores que tiene la misma. Entonces, la lentitud de la obra ha provocado que, bueno, ya los reclamos son de público conocimiento, se han quebrado negocios en todos los sectores, los vecinos se quejan porque se inunda la zona, y bueno, al retardar la obra se encarece porque, bueno, la gestión actual ha tomado un método político que es la indexación de los precios cada 30, 45 días, lo cual nosotros entendemos que no se puede seguir manteniendo en el tiempo porque va a llevar a la quiebra completa de los fondos municipales en pos de garantizar un negociado privado, que es lo que está ocurriendo con la obra pública. Entonces nosotros entendemos que esto no se puede mantener más en el tiempo, y si hace falta más personal para poder garantizar toda la obra que está postergada, principalmente en las barriadas, el proyecto también apunta a la creación de una escuela de oficios con el fin de poder capacitar nueva mano de obra, donde nosotros entendemos que hay mucha juventud desocupada. Bueno, no solamente nosotros, digamos, salen los medios a diario, la cantidad de desocupación creciente a raíz de los despidos y de la falta de oportunidades que la misma política oficial nos está llevando, y bueno, nosotros queremos revertir toda esta situación.